Orejas al Universo. Y seguimos aquí en Glastonbury 2024 con Alfredo Rosso, recién llegado de Inglaterra. Totalmente, y ahora nos toca hablar de una banda que es oriunda de la ciudad de Brighton, en el sur de Inglaterra, sobre el Canal de la Mancha. Esa famosa ciudad donde, ¿te acuerdas de Quadrophenia, de los Who? Película que describía las peleas entre los mods y los rockers en los años 60, dos tribus que representaban a los jóvenes de aquel tiempo, ¿no? Bueno, en esa misma ciudad tuvimos la suerte con Norma Jiménez de ir antes del Festival de Glastonbury a presenciar el estreno del libro autobiográfico de un gran cantautor inglés llamado Robin Hitchcock. Uh-huh. Un libro que se llama 1967. ¿Te acuerdas que antes hablábamos de los cambios que hubo en ese año? Bueno, Robin fue entrevistado por David Quantick, un periodista de fuste inglés, y unos pocos privilegiados que estábamos ahí en Brighton pudimos acudir a la conferencia de prensa y deleitarnos con tener nuestro propio ejemplar de un libro que habla de toda una epifanía, una revelación que tuvo Robin Hitchcock que lo hizo transformarse en músico. ¿Por qué te cuento todo esto, además de que el nexo es la ciudad de Brighton? Bueno, porque de ahí proviene la banda Squid, que quiere decir calamar. Mm. Y que es una banda muy curiosa porque en su música hay vestigios del jazz experimental que se está haciendo en Inglaterra en este momento, de rock, también de algunos sonidos emparentados con la movida de post-rock de Chicago, otros sonidos que están emparentados con la música de Canterbury. Y tuvimos la suerte los argentinos de verlo en un recital que tuvo lugar en el Niceto Club hace un mes y monedas, gracias a la gestión de Mario de Cristófaro, que es un gran organizador de recitales. Y sí, que casi viajaste con ellos. Prácticamente. Te decía que Mario es un organizador de recitales de bandas de culto por excelencia. Sin embargo, había una nutrida multitud viéndolos en el espacio de Niceto Club y todos quedaron con la boca abierta porque hace mucho que no se ve una banda realmente con tanta originalidad en su música. Así que Squid es el próximo grupo que escuchamos en este paneo por lo mejor de Glastonbury 2024. Sugar Babes. Y el pop. El pop está presente siempre en Glastonbury, pero además, vos sabés que a través de los años, los que son rockeros más ortodoxos no se explican la presencia de algunos artistas porque les resultan como que no son de la pura cepa rockera. Pero Glastonbury no es un solo estilo. Tenés representantes del pop, tenés representantes de la música country, tenés representantes de un montón de estilos. Y eso es lo que hace del festival lo que el festival realmente es. Hubo años donde vimos cosas como Tony Bennett, un crooner. Otro año vimos a Willie Nelson dando un recital espectacular. Y representantes del pop hay siempre, y te voy a decir que convocan una cantidad de gente increíble. Para darte una idea, la música country de Shania Twain convocó más de 90.000 personas delante de la Pyramid Stage. Y otro tanto ocurrió con Cyndi Lauper, que se pudo comprobar que es la ídola de más de una generación, porque había gente de todas las edades viendo su show en la Pyramid Stage. Así que no podemos menos que dedicarle el hit de hits, el gran clásico de Cyndi Lauper, a esta edición especial de Glastonbury 2024. Las chicas queremos divertirnos. Girls just wanna have fun. Vamos con eso. Yeah. watching TV and I saw all these women all over the world marching with some pink hats. And you know, my friends are calling me up saying, get the hell out there, Sid. So I did. I went out and I saw these signs that said, girls just want to have fundamental rights. That's right. That's right. And today, we're partnering up. Not only is there a disco, Lou, with Water Aid, folks. It's a good organization. Water Aid tries to make sure everybody has fresh water and toilets. Also affects women. Young girls who won't go to school because there's no toilets. It's not safe. But when I saw that, I decided to call my friends and make yet another fund. The Girls Just Want to Have Fundamental Rights Fund, which funds organizations all around the world to help young women, older women, women's reproductive rights, having autonomy over their own body. You know what I'm saying? And so today we're with the White Ribbon Girls Just Want to Have Fundamental Rights organization. It's the White Ribbon Alliance. You see them in the front. That's right. It is time that the world leaders understand that women are half the population of the world, and we deserve to be treated equally, no matter where we're from or what we look like. Anyway, girls they want to have, and the boys they want to have. Everybody wants to have. Everybody wants to have. Everybody wants to have the fundamental rights. Everybody wants to have the fundamental rights. The boys they want to have the fundamental rights. The girls they want to have the fundamental rights. Everybody wants to have the fundamental rights, right? Come on. Come on. Y nos vamos acercando al final del recorrido. Queda tiempo para, mirá, más de dos, no. Así que hay que discriminar mucho ahora, Alfredo. Está bien, pero entonces te voy a hablar de otra banda de las que vimos de una manera también casual. Mientras íbamos del escenario acústico al escenario de The Park, pasamos por el de West Holst. Ese escenario que tiene música del mundo, que tiene soul, que tiene rhythm and blues, que tiene reggae, que tiene música experimental, que tiene un poco de todo. Bueno, ahí vimos a Black Pumas, que es una banda de soul psicodélico de Austin, Texas, dirigida por el cantante y compositor Eric Burdon y un guitarrista y productor Eric llamado... ¿Eric Burdon? No. No es Eric Burdon el de los Animals, es con una T, no con una D. Eric Burdon y el guitarrista y productor Adrián Quesada. Esta banda recibió una nominación al premio Grammy en 2020 como Mejor Artista Nuevo y se han consolidado como una banda de Neo Soul. Muy interesante en sus ritmos, muy interesante en sus vocalizaciones. Y vamos a escuchar un tema que se llama Black Moon Rising, o sea, salió una luna negra. Deep cut. Under the raging sun's open fire, fire, fire. Ain't nothing new, ain't nothing new. We all have desires. I want you to be my woman, babe. Every time you get dressed in black, you give a grown man a heart attack. I pray that good Lord will bring you back like the sunshine. Alfredo, antes de llegar al ground final, como se dice, contá tus programas actuales radiofónicos. Los domingos de 22 a 24 en Rock and Pop, que ya lleva cuántos años 9, en el aire. Y ya tiene 27 años en el aire. Un pedazo de tiempo. La pelota. Ahí en Rock and Pop 95.9. La Trama Celeste los sábados de 15 a 17 en AM750. Truco Gallo con el señor Claudio Kleiman los lunes de 22 a 24 en Radio UBA 87.9. Y en la misma radio, Latitudes los jueves de 22 a 24 también, un programa que son 120 minutos con la música del mundo en general. Yo pensaba que vos trabajabas en la radio. Sí. No, no me equivoqué. No te equivocaste en absoluto. Y es para mí un honor tenerte como todos los años y comprometiéndote para Glastonbury 2025. Eso me encanta porque es una señal de la llama encendida de Glastonbury. Y la llama encendida de Glastonbury seguía encendida el día domingo, porque a eso de las 10 de la noche, cuando creíamos que ya nada podía sorprendernos, apareció en el escenario de The Other Stage, en el segundo escenario de Glastonbury, The National, una banda que yo adoro, formada en Brooklyn, Nueva York, en 1999. Una banda de una música ambiciosa, de una música progresiva en pleno 2024, de unas letras conmovedoras, y que en el último año han sacado dos álbumes que yo aprecio mucho, The First Two Pages of Frankenstein y Laugh Track. Y se produjo una comunión muy especial con el público, yo diría una comunión musical y espiritual que de alguna manera resumió el espíritu de todo el festival. Por eso yo quería que la despedida fuese con The National. Y elegimos un tema que se llama Mr. November, el señor noviembre. Y muchas gracias por la convocatoria. Muchísimas gracias a vos. Gracias por prestar vuestras orejas al universo y será hasta la semana que viene. This is called Mr. November. It's for the bicycle kid.